Miércoles. Las mujeres en la iglesia primitiva. A través del libro de los Hechos y de las epístolas de Pablo, las mujeres se mencionan desempeñando un papel en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos no adoraban en iglesias, sino que, en cambio, se reunían en el hogar de la gente, a menudo alrededor de la mesa de comer. Muchos de estos hogares eran propiedad de mujeres tales como Lidia, una mujer de negocios que vendía telas de púrpura. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se encontraron con ella en Filipo de Macedonia, cuando adoraba en sábado con un grupo de mujeres reunidas junto al río. Lee Hechos 16, 14 al 16. ¿En qué se ocupaba Lidia? ¿Qué le rogó a Pablo que hiciera? Hechos 16, 14 al 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¡Qué historia magnífica yace detrás de estas pocas palabras! En dos oraciones, Lidia acepta a Jesús. Testifica acerca de sus creencias recién encontradas a toda su casa. Es bautizada con su familia y abre su casa a los apóstoles. Lidia es la primera conversa que se registra en Europa, y su hogar constituye la base desde la cual los apóstoles ministraron en esa área. En estos varios textos, ¿qué se nos dice acerca de cómo el Señor pudo usar a Priscila en el ministerio? Hechos 18:1 al 3 y 24 al 28. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó, pues, a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Después de pasar algún tiempo en Corinto, Pablo viajó a Siria, acompañado por Priscila y Aquila, y los dejó en Éfeso. Aquí, Priscila y Aquila abrieron su casa a un judío llamado Apolos y le enseñaron acerca de Jesús. Apolos, más tarde, fue de gran ayuda para la iglesia en Acaya. Considera de nuevo Romanos 16, 3 al 5. Pablo está expresando gratitud tanto a Priscila como a su esposo. Ella, obviamente, ocupaba un lugar importante que Pablo deseaba reconocer. ¿Cómo podemos ser más sensibles al apoyar a las mujeres en cualquier lugar en el que actúen?